FM Moreno anuncia. Próximo a arribar. Ruido rebelde. FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Esta es la historia de una sociedad que se hunde y que mientras se va hundiendo no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. ¿Qué quieres que te diga si el sol ya sale? Baila y quema tu corazón. Si duermes, no vives tu vida. Noches de estos ruidos rebeldes, como todos los lunes a las 10. Hoy vamos a tener mucha música, como lunes tras lunes, el informe antirrepresivo de la semana y algunas otras novedades para compartir con ustedes. Y como siempre, vamos a empezar con los bloques tradicionales y hablando un poco de lo que es la escena Hazlo Tú Mismo, en la cual todo el mundo tiene cabida siempre que trabaje por ello y no delegue en nadie. Vamos entonces con Ruido Rebelde de hoy. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Bueno, hemos llegado al ruido ibérico. Hoy no nos vamos a mover de Madrid porque vamos a poner una banda clásica, primero a Narcopunk y después nos vamos a ir a una banda de hardcore crash para un poco satisfacer a los oyentes. Lo primero que vamos a escuchar va a ser una banda de Narcopunk del 96. Que para el que no lo sepa, estamos hablando de Columna Durruti, que la Columna Durruti era la columna que se formó de milicianos una vez se superó el intento de sublevación del ejército nacional allí en España y en el 36, y se hizo una columna comandada por Durruti, que iban un montón de anarquistas y fueron a la defensa de Asturias. Al margen de eso, esta banda es del 96 y lo que vamos a sacar es un tema que se llama 72 años de su maqueta Agitación Permanente. Nueva Madrid, solidaridad, solidaridad. sino te sientes por un estado asesinado. Porque no te apunta de preso, sé que lo va a ser ejecutado. Sácame el tenido, sino te sientes por un estado asesinado. Y bueno, lo que estamos escuchando era Columna de Urruti, y ahora nos vamos a ir a algo bastante más moderno, que nos vamos a ir al Hardcore Crash de Madrid, en la escena, como puede ser también Gato Aplastado, como son Lucky for an Answer, bandas que ya hemos pasado anteriormente en anteriores programas. Y lo que vamos a escuchar es una banda que en el 2003 sacó un disco que se llama Volumen, estamos hablando de Like Peter at Home, y lo que vamos a escuchar de esta banda de Madrid es Tiempo de Cambiar. Oh, Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Body piercing, diseños personalizados, insumos para tatuajes. Spiritual Tattoo. En el local 241 del Moreno Shopping Center. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Gráfica 2000. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Esta semana en las rarezas globales vamos a arrancar con una banda de ska alemana. La canción que vas a escuchar se llama Ska Star y la banda en cuestión es Frau Doktor. Wir machen jetzt Start. Alles wunderbar. 900 Leute tanzen Ska. Denn wir machen jetzt Start. Sind berühmter Klar. Mit dem super flachen Vertrag. Und mit Drogen, Sex und Alkohol versüßen wir uns den Tag. Machen jetzt Ska. Alles wunderbar. 900 Leute tanzen Ska. Denn wir machen jetzt Ska, sind berühmter Klar. Mit einem super Plattenvertrag. Und mit Drogen, Sex und Alkohol versüßen wir uns den Tag. Wir machen jetzt Ska. Alles wunderbar. 900 Leute tanzen. Denn wir machen jetzt Ska. Verrückt, na klar. Können tun, was uns gefällt. Denn wir wissen nicht, wohin mit dem ganzen Geld. Obwohl wir jetzt auf Platz 1 stehen, sind wir normal geblieben. Wir machen jetzt Ska. Alles wunderbar. 900 Leute tanzen. Denn wir machen jetzt Ska, sind verrückt, na klar. Mit dem super Plattenvertrag. Und mit Drogen, Sex und Alkohol versüßen wir uns den Tag. We'll be right back. Seguimos con más rarezas globales, en este caso del escano. Vamos a ir al hardcore crash bastante extremo. En este caso estamos hablando de un Holy Grail, banda japonesa. La canción que vas a escuchar se llama Broken. Bueno, vamos a ir con un poquito más de ruido. En este caso de Japón nos vamos a ir a Malasia a escuchar más Separation, banda que ya no está tocando en la actualidad. La canción que vas a escuchar se llama Solidarity. Rockshop, remeras, buzos, camperas, CDs, DVDs y accesorios. En el Moreno Shopping Center, local 244, Martínez Melo 151. Rockshop. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? Contra el abuso policial e institucional. Informate. Esta semana vamos a tratar de informarte en este espacio antirrepresivo, como lo hacemos todas las semanas, respecto a lo que se viene en esta agenda bastante compleja del punto de vista que vamos a comentarte: el juicio a los compañeros de Quebracho, juicio donde también está un compañero que vive acá en Moreno, José Gutiérrez del MST. Este juicio tiene que ver con la causa iniciada producto del escrache al asesino Sovich. Recordemos que aquel 5 de abril, cuando Fuentealba había sido asesinado por la salvaje represión policial, un grupo de compañeros de varias organizaciones políticas y sociales creyeron que lo justo era ir y demostrar públicamente la bronca, y así se incendió el local del asesino de Sovich, que en ese momento se hablaba que iba a ser candidato a presidente, ¿no? Creemos que estos compañeros deben estar absueltos, porque realmente lo que hicieron los compañeros fue un acto de justicia, digamos, teniendo en cuenta de que son 4 o 5 paredes rotas y un poco de fuego, cuando estamos hablando que del otro lado había caído asesinado un trabajador, un profesor, un compañero militante, a manos de la policía asesina de Sovich, ¿no? Entonces, el jueves 22 vamos a estar seguramente muchos ahí en la puerta de Comodoro Pi exigiendo el sobreseimiento de todos estos compañeros, y como siempre, justicia para Carlos Fuentealba y todos los caídos por luchar, ¿no? Y la libertad de todos los presos políticos. Hoy, digamos, esto queríamos

participaron de estas acciones lo hicieron con el rostro cubierto, sin duda, de manera cobarde y de manera cobarde y de manera cobarde. Luego de ver estas imágenes, nos damos cuenta de que un operativo policial es necesario, como el que se organizó este primero de mayo. Sin duda, muchos de estos jóvenes, la mayoría con los rostros cubiertos, están lejos de celebrar un Día del Trabajador. Bueno, esta semana en el reporte de la escena local vamos a compartir con ustedes una banda con mucha trayectoria. Estamos hablando de Ácidos Populares y la canción que vas a escuchar se llama Twist de los Ratis. Ahí vienen los Ratis, qué locos que están. Ahí vienen los Ratis, me gusta robar, que cuando están patrullando salen de racia, tu hija viene a recitar. Ahí vienen los ratis, qué loco que están. Ahí vienen los ratis, me gusta robar. El delincuente con chapa, quién lo pudo imaginar. A resentidos sociales, váyanse a cagar. Seguimos con más hardcore local, ahora vamos a ir a cambiar radicalmente de estilo dentro del programa. Vamos a ir a escuchar a Los Verdaderos, banda hardcore, nuevo disco, muy buen sonido, la canción que vas a escuchar una vez más. Llegando al final de Ruido Rebelde, hemos sacado los bloques ahora y queremos hacer un repasito de unas bandas que nos gustaron desde que éramos chicos y otras más para hacerlos llegar a vosotros. Lo que vamos a escuchar en primer término, ¿qué va a ser, Juan? Vamos a escuchar Napalm Death, la banda de culto de la música extrema del Greencore, que va a estar dentro de poco en Argentina. La canción que vas a escuchar de Napalm se llama Take the Throne. Vamos a seguir con música extrema, nos vamos a ir con un poquito más de metal. Estamos hablando de una banda de Suiza, que como todos saben, allí en el norte de Europa hay muy buenos músicos y muy buenas bandas. Y lo que vamos a escuchar va a ser un tema de At The Gates. ¿Y qué tema vamos a escuchar, Juan? Politik Come The Saints. We'll be right back. Bueno, llegamos al final de este Ruido Rebelde. Vamos a estar seguramente la semana próxima con más novedades y con mucha más info para compartir con todos ustedes. Y como siempre, recordarte que mañana se va a colgar el programa en internet, en nuestro blog, y puedes escuchar los anteriores en ruidorebeldemoreno.blogspot.com, o lo puedes también descargar desde la página de la radio, que es fmmoreno.blogspot.com. Nos vamos a ir hoy con Remains of the Day, banda neo-crust dark de la ciudad de Portland, Estados Unidos. Esta banda ya no está tocando en este momento. La canción que vas a escuchar se llama Broad. no alcanza.